Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia. Arte. Cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. Sácate, Kidán. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Huawei, el número 20. Estamos llegando tarde a la convocatoria de esta noche, por lo que me voy a permitir alterar el orden de presentación de los integrantes del programa y rápidamente vamos a conectar a nuestro movilero, el señor Manuel Palacios. Huawei desde adentro. Manuel Palacios cubre con su vida todo lo que pasa acá. Muy buenas noches, Manu. Muy buenas noches, Cristian, a todo el equipo de Huawei y RadioRueda.com, a los y las oyentes. En esta oportunidad me estoy acercando al Teatro Ludé, que está ubicado en la calle Montevideo, casi avenida Córdoba, para presenciar ni más ni menos que Mama Punk, el concierto. Mama Punk es una obra, una antiópera, así la define su creadora, que es Karina K. Es una obra dirigida, escrita y dirigida por Karina K, inspirada en la vida de Nina Hagen, la cantante alemana, quien, bueno, comenzó su trayectoria a mediados de los 70. Ella nació en Alemania Oriental, lo que era la República Democrática Alemana, en ese momento detrás de la cortina de hierro, como se solía decir, parte del bloque de los países satélites de la Unión Soviética, o llamados del socialismo real. En fin, bueno, Nina Hagen, hija también de un de una cantante y de un autor de teatro, emigró con su familia a Berlín Occidental y ya a partir del año 77 se involucró en la música punk, primero con Nina Hagen Band y luego con su carrera solista. Fue un ícono muy muy famoso y reconocido e influencial en la década del 80. Incluso, si mal no recuerdo, en una oportunidad tocó en Buenos Aires, vino a la Argentina también a mediados de esa época, y para esa época evidentemente influyó mucho en Karina K, que era una joven actriz, bailarina, y cantante obviamente también, que comenzaba a dar sus primeros pasos bajo la órbita de Batato Barea y bueno, y todo el ambiente del paracultural, de ahí también que toma su nombre, Karina K, porque bueno, la K también en esa época se usaba, era bastante punk y se usaba para afirmar y para dar fuerza al nombre, como pasaba en el caso del ya mencionado paracultural. Así que bueno, si te parece, en breve me vuelvo a comunicar y les cuento cómo viene esto. La obra parece que cuenta con música en vivo, de ahí que se llama el concierto, porque esta es una reposición de la misma obra que estuvo el año pasado, pero sin banda. Acá viene, es en formato concierto, así que esta noche promete rock, canciones, un poco de repaso de la vida de esta influyente artista alemana, bajo la mirada de, y según la interpretación, de Karina K, que no es la protagonista de la obra, como si lo era el año pasado, sino que ahora su esposa Cynthia Mansi es la que interpreta a la cantante alemana. Así que bueno, después de esta breve introducción nos volvemos a conectar en breve y les cuento cómo viene esto. Dale, Manu, dale. Metele porque ya empezó. Por eso el apuro en este inicio de Huawei. Y también porque en el programa pasado ocurrieron algunas circunstancias que me dejaron con un sabor agridulce. Pero antes de ir a tocar ese punto específico, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero, el señor Federico Sainz, en la producción. ¿Cómo estás, Fede? Sustantivos. Sentimiento que nos inspira el amigo de un amigo. Antipatía. Eso es lo que el señor Ambrose Bierce dice que se llama antipatía, pero no necesariamente se da, porque todos acá fuimos alguna vez amigos de estos amigos que ostentamos, salvo ocasiones, pero en general se dio esa forma de acceso a la amistad, que en definitiva es lo que también se celebra en este programa que se llama Huawei. Totalmente. Y trata, como ya lo hemos dicho, no una, sino mil veces, de eventos únicos e irrepetibles, lo cual en plural parece una contradicción, pero no es así. No lo es, no lo es, Fede. Gracias por estar ahí al pie del cañón. Esta noche nos pusimos ropas de cuero negras ajustadas. Estamos viajando en el tiempo de alguna manera, ¿eh? Quizás a la década de los 80s, ¿quién te dice? Pero muy actual, igual, muy actual, como el comentario de nuestro otro productor, en este caso, y esta noche va a estar en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de las canciones que vamos a escuchar y su información, intentando sacarnos de la rutina, quizás, el señor Tomás Eliashev. Tony. La rutina puede ser algo que te encarcele, pero también te puede liberar. A veces reiterar las mismas acciones de forma cotidiana y sistemática ayudan a ordenar y tener una perspectiva más clara. Y hay otros que prefieren, por ejemplo, el caos como método, el desorden como forma creativa. Bueno, este programa es una mezcla de ambos métodos, es una heterodoxia permanente. Caos y ordenamiento obsesivo. Obsesivo como el pensamiento que tengo en relación a cómo estará Manu ya disfrutando de la obra. A ver, Manu, si nos estás escuchando, me gustaría espiar un poco en lo que está pasando allí. Abramos el micrófono, si te parece, simplemente no digas nada para tener un poco de conciencia de qué se trata esta Mama Punk. Estamos metiendo las orejas para escuchar lo mismo que llega a los tímpanos de Manuel Palacios, nuestro movilero, entrevistador, hombre que juega en el terreno de Huawei, un evento único e irrepetible, en el programa número 20, cubriendo Mama Punk, el concierto, una antiópera creada y dirigida por Karina K, inspirada en la gran artista Nina Hagen, desde el Teatro Lude. Ahora les propongo que vayamos a la música. Luego seguramente Manuel, sobre el final de este espectáculo, tendrá algunos intercambios de palabras, apreciaciones, comentarios con las y los protagonistas de Mama Punk. Pero como quedé un poco enojado de la semana pasada, no la voy a presentar aún a ella, tampoco voy a decir de quién se trata, y vamos a ir a la música ahora. El tema habla sobre algo que estuve sintiendo reiteradas veces cada vez que pensaba en lo que fue el cierre del último Huawei y en la tecnología. Se trata de Nina Hagen. Sí, vamos a escucharla a ella haciendo junto a la Leipzig Big Band un clásico de la historia mundial de la música. Fiebre. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Up the daytime, moon lights up the night. call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Romeo loved Juliet, Juliet she found the sign. When he put his arms around her, he said, oh Julie baby, you're my flame. Thou gave us fever when we kiss her, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I'm burning forsooth. Smith and Pocahontas, the head of every Mayan affair. When her daddy tried to kill him, she said, oh daddy, don't you even dare. He gives me fever, ooh, with his kisses. Fever when he holds me tight. Fever, I'm his missy. Daddy, won't you treat him right? Right. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chaps were born to give you fever. Be it fair or not, a centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever if you live and learn. Something we all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. You give me fever. You give me fever. Fever. You give me fever. Adelaida Bot, la primera robota ensamblada en Ushuaia, con acento español y corazón uruguayo. Vamos arriba, vamos arriba. Sí, sí, vamos arriba, pero la semana pasada terminamos el programa y luego de haber tenido una transmisión llena de inconvenientes técnicos, quiero recordar que había mucha cerveza en el ambiente y que según el propio manual de instrucciones y el PDF que vino incluido en la caja que contiene al procesador de voz de Adelaida Bot, Camila, en esta temporada, que no deja de ser un robot, viene específicamente indicado que no puede tomar alcohol y que si toma mate como lo hace, tampoco se exceda porque el agua no es muy buena para los circuitos. Conclusión que derrapó Adelaida el programa pasado. Quiero recordarle, cállese la boca un momento, por favor. Bueno. Quiero recordarle qué fue lo que pasó a usted y a todos y todas las, los, les oyentes. Así terminábamos. ¿Cómo dice que no entiendo? Insisto en que me parece que Los marketing managers podrán revisitar otros nichos de negocio colaborativas para los usuarios. Es la estrategia adecuada. Ah, ahora comprendo por qué funcionó mal toda esta tarde la conexión. ¿Usted estuvo tomando cerveza? Pero andate a la puta que te... Y así fue y me dio fiebre toda la semana, Adelaida. ¿A usted le parece? Discúlpeme, mi patroncito. ¿Qué pasó? Una falla en el procesador. Usted tiene razón cuando dice que no debo beber. Sí, puede beber, pero con moderación, por favor. Bueno, ¿me promete que no va a volver a pasar? Se lo prometo, claro que sí. Y prométame otra cosa. Claro, Chris, dígame. No me trate más de usted. Vamos a empezar a tutearnos. ¿Querés que nos empecemos a tutear, Adelaida? Dale, me encanta, chabón. Siempre quise que nos dijéramos cosas así como, por ejemplo... Che, qué bueno verte y oírte. Saludos a la Flia. Bueno, entonces está perdonada. ¿Vamos arriba? Vamos arriba. Gracias, pibe. Eres un campeón. Campeón es Tony, que sigue eligiendo música para este programa. Seguimos en la temática Nina Hagen. Y ahora vamos a escucharla junto a Supla haciendo Garota de Berlín. Aconteceu, imediatamente imediatamente eu comecei a procurar aquela garota, eu preciso encontrar. Mas nossa cidade é tão imensa, não sei seu nome, nem como lhe chamar. Linda garota, Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Seguimos en Huehuey, el programa número 20 de eventos únicos e irrepetibles. Este es el caso de Mamá Punk, el concierto, una antiópera inspirada en Nina Hagen, creada y dirigida por Karina K. Estamos en el Teatro Lude, Montevideo, al 800. Y nuestro movilero Manuel Palacios está en este momento abriendo el micrófono para que podamos escuchar un poco de lo que ocurre en la sala. Ya está por terminar. En cualquier momento lo vamos a volver a reconectar a Manu para que tal vez converse con Karina K. y nos acerque más información sobre el porqué de esta antiópera, este concierto. Es un formato realmente nuevo y la estética es súper interesante, ¿eh? Les recomiendo que le peguen un vistazo a las fotos también que están dando vueltas en internet. Por ejemplo, en la página de facebook.com/mamapunkok. Ok, Mamá Punk, ok. Y nos estuvo llegando más música esta semana. Hay mucha gente en el planeta creando y realmente no nos alcanza Huawei para dar a conocer tanto, pero vamos a agradecerle especialmente a la Cúpula Music desde España y también al dúo Francia. ¿De qué se trata, Adelaida? Francia es un dúo formado en 2017 en Buenos Aires por Francisca Moreno Quintana e Ignacio Albini. Música y movimiento en una performance audiovisual que despliega una intención de hacer resonar las formas olvidadas de conocimiento, esas que todos llevamos dentro y quizás olvidamos. La música y el baile son buenos caminos para reencontrarlas. En Francia se persiguen conceptos como el camino de la oscuridad hacia la luz, la magia, el misterio, lo invisible, el sexo y el poder. La intención es transmitir una emoción verdadera usando como elemento vital a los propios cuerpos. Francia se define como pop épico para danzas cósmicas. Su música es difícil de encasillar y en ella predominan los sintetizadores, las programaciones y los efectos de espacialidad. Después de lanzar los singles Fuera de Tiempo, Hacia Ninguna Parte y Multiverso, Francia presenta su cuarto single y videoclip, Aspen. Estoy pensando en el momento en el que vengas, que tu mirada me provoque despertar. Algo me dice que en el fondo me deseas. Quiero tenerte hasta saber que ya no puedo más. Luna llena, una noche cualquiera, estás adentro en un momento real. Luna llena, la nave me espera. Todo lo que quiero es que no mientas. Jugar historias que me saquen de un mismo lugar. Me quema el centro de pensar escenas nuevas. Me toma tu fuego azul. Luna llena, una noche cualquiera, estás adentro en un momento real. Luna llena, la nave me espera. No puedo ser igual. Vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Seguimos en Huawei, un evento único e irrepetible, como lo es, sino que en... Como lo es, por ejemplo, que se haga teatro con estas características en la ciudad de Buenos Aires. No sabemos hablar de teatro o de concierto o de las dos cosas. ¿Qué acabamos de presenciar, Manu? ¿Estás por ahí? Acabamos de presenciar, bueno, yo en este caso, Mama Punk, el concierto, la obra protagonizada por Cynthia Mansi. La verdad que está espectacular, ella en el papel de Nina Hagen, interpretando sus canciones, con mucho cambio de vestuario, con una muy buena apuesta audiovisual. Hay una VJ que, bueno, proyecta las imágenes que van un poco también relatando la historia atrás del escenario. Cuatro músicos en escena, una banda que se nota que tiene mucho ensayo, muy compacta, una formación rockera de bajo, guitarra, batería y teclado. La VJ que también hace coros, así que no, una muy, muy buena obra que comienza con la versión de A Mi Manera, tan particular, que grabó Nina Hagen en el año 1980, y bueno, y sigue por un recorrido de las canciones de ella, pero adaptadas, por supuesto, al castellano y también un poco hay que adaptar, bueno, la métrica y todas esas cuestiones a lo que la obra quiere contar. Así que bueno, es una experiencia muy, muy linda, muy recomendable. Se nota que hay mucho trabajo, mucho ensayo, la verdad que todo lo que es luces, vestuario, como decía recién, hay mucho cambio de vestuario. Cynthia Mansi está impecable en su rol, bueno, gran cantante, muy buena performer, la verdad que se compenetra y está muy bien en el papel. Vamos a ver si podemos hablar con ella, que todavía no salió, pero bueno, por acá está Karina K, que en este momento está conversando con el poeta Fernando Noy. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos, o con los dos, mejor todavía, pero no me quiero adelantar. En breve retomamos la comunicación como para darle un cierre a esta cobertura. Muy bien, Manu. Un cierre igual todavía. Tenemos un buen rato. Nos queda media hora de Huawei. Llegamos tarde hoy, pero igual lo que importa, que es hablar con los protagonistas, es inminente. Recién mencionaste una versión de Nina Hagen de A Mi Manera. ¿Y por qué no escucharla, Estamos casi en un programa temático, igual tendremos música de nuevos grupos, nuevos proyectos que siempre nos interesa descubrir. Pero como decíamos entonces, escuchamos a Nina Hagen haciendo esta versión increíble de un clasicón, A Mi Manera. I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Shut up, these are out of focus. Huehuey Radio. facebook.com/Huehuey Radio. Número 20, cubriendo Mama Punk, el concierto, antiópera inspirada en Nina Hagen, creada y dirigida por Karina K. Y aquí Fede nos cuenta que estás con ella, así que adelante con la entrevista, todo tuyo al aire. Bueno, estamos acá con Karina K, directora y autora de la obra, ¿no? Sí. Pero no la estás protagonizando en esta ocasión. No, en esta ocasión Cynthia Mansi es la protagonista de Mama Punk, una versión en concierto que reescribí para este año en el Teatro Ludé, que estamos haciendo funciones ahora en junio, vamos a hacer el 2 y el 9 de junio, que son los sábados a las 23:30 horas. Este espacio que es el Teatro Ludé recibe a muchos artistas del teatro musical independiente. Mama Punk, el concierto, es justamente un espectáculo que se ha hecho muy a pulmón, con una gran determinación de poder relatar una historia de vida como la de Nina Hagen. Esta obra yo la escribí pensándola como una antiópera, un espectáculo donde se plasma la ideología, la filosofía de esta artista, Nina Hagen, que marcó, fue un referente y marcó un arte denominado rupturista, ya que ella fue una artista de vanguardia que fue la primera artista en fusionar el rock con la ópera, una cantante sublime y a la vez irreverente, rebelde, política, que hizo un gran recorrido en su discografía, donde plasma sus distintos periodos, su etapa más espiritual, donde fusiona los cantos devocionales con el rock, con la ópera también, el tecno, la música disco, una precursora. Nina Hagen vive en nuestro espectáculo Mama Punk, el concierto. Y bueno, esa es un poco la reseña y la idea de haber creado este espectáculo para una toma de conciencia, porque hace una reflexión sobre la posición del ser humano, de nosotros, en esta actualidad del mundo. Pero más en lo personal, ¿qué te pasa a vos con Nina Hagen? ¿Cómo entra ella en tu vida? ¿O por qué? Digamos, porque te pones en la piel de ella. Chao, gracias, se perdone. Por favor. Preguntando, sí. Bueno, ¿cómo pega la figura de Nina en tu vida? Porque un poco te pones en la piel de ella para contar esta historia. Sí. Bueno, Nina Hagen para mí representa una época de mi vida, la adolescencia, donde descubro a esta artista y representa algo que nunca había escuchado en mi vida. Una artista que plasma su libertad interior a través de su arte. Me conmovió el contexto histórico en que ella era, en el cual empezó su carrera, que fue a mediados de los 70, en pleno periodo de eclosión punk como movimiento contracultural. Me parecía una artista que a mí me influenció mi arte, influenció mi ser actriz también, no solo cantante, ¿no? Porque yo empecé a estudiar canto lírico también, un poco impulsada por esta. Siempre me gustó el rock, pero también me gustó la música clásica. En mi casa se escuchaba mucha música clásica y también rock. Entonces decía, fusiona esta artista, digamos, esos dos estilos de la música que bueno, era como representativo para mí, que un artista pudiera fusionar ambos estilos que tanto me conmovían y me despertaban en esa edad de absorción del arte y que influenció tanto mi camino artístico. ¿Cómo fue el armado de la obra? Porque bueno, hay trabajo con una banda en vivo, hay una apuesta, es un concierto realmente. Bueno, fundamentalmente fue trabajar con la banda, primero con el músico, con el director musical de este espectáculo, Tomás Rodríguez. Hicimos un trabajo de casi 6 años, donde pudimos hacer todo un trabajo de maqueta de las canciones que íbamos a hacer, reduciendo en 1 hora y 10 de espectáculo 40 años de trayectoria de Nina Hagen. Y después yo trabajé en la traducción de las canciones, profundicé mucho en poder plasmar la ideología y la filosofía de Nina Hagen como artista y ser humano en sus canciones, que es lo que ella hace en su idioma, en alemán o en inglés, que también ha grabado. Así que bueno, mi trabajo fue ser un poco la medium y dar a entender el arte de Nina en nuestro idioma y poder plasmarlo en este espectáculo. ¿Le llegó el material a Nina? Estamos en eso, ahí estamos grabando para mandarle el material. Esa es nuestra idea, tener una buena versión en video de todo el espectáculo y mandárselo con una carta y el apoyo de la Embajada de Alemania, que vino el agregado cultural y le encantó el espectáculo y estamos muy orgullosos por eso, por haber conseguido ese apoyo, esa firma. Buenísimo, la felicito. ¿Y cómo sigue Mama Punk? Mama Punk sigue el 2 de junio y el 9 de junio acá en el Teatro Ludé, Montevideo 842 y Córdoba. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias Manu, gracias Karina, como siempre un abrazo grande. Tan talentosa, ¿eh? Qué talentos que tiene Argentina. Karina es uno de ellos. Y ahora escuchamos a Glazer. Con el tema Shape. to the fluctuation I have on my own. Huehuei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Más música. Composta por Gilberto Gil, em 1977, a música ficou de fora do repertório do disco Refavela. Ah, tá bom. Na turnê que celebra os 40 anos do lançamento do álbum. Gilberto Gil, voz e guitarra, é acompanhado pela banda Refavela 40, formada por Nara Gil, voz, Ben Gil, guitarra, Mayra Freitas, piano e Yamaha CP70, Bruno de Lulo, baixo, Domenico Lancelotti, percussão e Tomé Zarris, bateria, Tiago Queiroz, sax, barítono e Matheus Aleluia, trompete. Adela Idinia, beleza. A violência, a injustiça, a traição. Já não podem abalar a minha fé, é. Pois eu sou e Deus é, e disso é que resulta toda a criação, é. É. Thank you. mim como ser. Que não tive começo e nunca terei fim. É, não. Que não tive começo e nunca terei fim. Não, não. Que não tive começo e nunca terei fim. Que não tive começo e nunca terei fim. É. Huehuey. En una ciudad viva que respira y se mueve, y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. Manu, aquí nos dicen que estás con un muy querido amigo, el señor Tino Tinto. Aprovecho para mandarte un gran abrazo, Tino. Y bueno, el aire es de ustedes. Adelante, los escucho, los escuchamos con muchas ganas. Acabamos de ver Mama Pan, la anti-ópera en concierto. Estamos con Tino Tinto, que vos sos actor y director, pero no ese es tu rol en este espectáculo. No, bueno, en este espectáculo mi rol es co-director, lo que sería un director asistente, director residente, digamos. Cuando no está la dirección, yo soy asistente de dirección y estoy a cargo de todas las áreas que se manifiestan en el espectáculo. En este caso es la actuación, la música, el canto y el material fílmico. Sí, una apuesta muy completa. Me contaba recién Karina que tuvieron varios años ya armando la obra, después bueno, tuvieron que armar la banda, ensayar. ¿Cómo fue todo ese proceso? Y bueno, fue un proceso que hizo Karina con Tomás Rodríguez durante 6 años, y después, bueno, el año pasado vimos a la luz Mama Punk, Mama Punk Antiópera, en el Teatro Maipo, que hicimos casi 7 meses de temporada, donde la protagonizaba Karina K, que era como una estructura mucho más teatral. Lo que logramos ahora en esta nueva versión, que es Mama Punk Antiópera, es hacer el concierto. O sea, Mama Punk tiene un sentido, la obra, que puede tener varios modelos de formato. Lo podemos hacer con banda, sin banda. Lo que sí, el espectáculo se sostiene por la música y por el material fílmico, ¿no? Que va relatando de alguna manera la historia de esta obra Mama Punk. Totalmente, o sea que es una obra que se adapta a distintos formatos, depende de dónde se muestre. Ahora estamos, bueno, cambió la protagonista también, ese fue un proceso interesante. Sí, muy interesante, porque bueno, Cintia Manzi, que es una artista salteña que desde los 6 años está en los escenarios, se apropió de este personaje. Ella, en la versión que hicimos en el Maipo, hacía el otro personaje que aquí no, que en esta versión no está, que es Cosma. Y bueno, Cintia se ganó el premio a mejor actriz de musical en los premios Hugo el año pasado. Estamos muy felices porque la verdad lo que nosotros hacemos prevalecer es el mensaje que tiene esta obra, que es universal, ¿no? O sea, hablar de qué, en qué mundo queremos vivir, qué mundo vamos a dejar y qué podemos aportar al mundo, a la sociedad, desde nosotros mismos, ¿no? Romper con nuestros muros, y sobre todo este espectáculo habla del amor y de la paz mundial. Buenísimo. ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahora nos quedan 2 funciones más en junio, el 2 y el 9 de junio, y la idea es seguir rodando. Hay posibilidades de volver a Rosario, de ir a hacer una gira por el interior del país, y también tenemos posibilidades de ir a México, a Miami y a España. Esto recién empieza, ¿viste? Cuando haces un espectáculo que tiene, digamos, es un espectáculo complejo, pero bueno, tiene tanta proyección que nosotros no vamos a claudicar, o sea, vamos a llevarlo a todos los escenarios que podamos llevarlo. Bueno, lo felicito, la verdad que está muy buena. Muchísimas gracias por venir, y bueno, a todos que nos sigan en las redes, Mama Punk OK. Gracias. Huehuey. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Impecable labor, Manu, esta noche. Llegamos tarde, pero cubrimos todo. Ya te despedimos, ¿eh? Vamos a ir haciendo el cierre, pero antes, una última canción de Nina Hagen. Para que nos vayamos bailando de este Huehuey, un evento único e irrepetible desde la ciudad de Buenos Aires, el programa número 20. Bailando el African Reggae. Una hora de teletransportación. Son los tambores del final, ya le dijimos adiós a Manu, fuera del aire, gracias amigo. Ahora es el turno de despedirnos de Tomás Eliashev. Tony. Nos despedimos, como siempre, desordenadamente caóticos, caóticamente ordenamientos que van cayendo unos tras otros y las murallas que se alzan en el medio no nos impedirán ver que mañana estaremos escuchando nuevamente este programa y pasado mañana, pero mañana también, hasta que no tengamos una nueva emisión, reiteraremos la escucha de esta misma emisión de forma sistemática. No, es mentira, es apenas una recomendación. Muy bien. Escuchen, sigan escuchando el resto de la transmisión radial, que es muy buena. Muchas gracias, Tony. Una transmisión radial que se ve interrumpida momentáneamente en Radio Rueda, pero está el archivo. completo de todos los programas de Huawei y otras emisiones en la audiocápsula. Pueden visitar el sitio radiorueda.com, buscan audiocápsula. Un cosmos de información, Fede. Cosmos o caos, lo importante es que lo transitamos en patota. Sí. Que siempre se hace todo más agradable en conjunto, ponele. En fin, ¿nos fuimos? Nos fuimos. Yo tengo que descansar, o sea, dale, todo fue demasiado intenso hoy. Les mando un abrazo. Un abrazo grande, Fede. Muy intenso para todos. Supongo que también para Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. Y que sigan circulando los amargos. Me pregunto si habrá quedado en el modo portugués, Adelaidinha. Ya nos despedimos. Le tengo que decir adiós, muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, querido Chris. Adiós. Chao. Nos subimos o celestial, ontem e hoje. Os campeões das crianças. Para terminar función. Vamos arriba a la celeste entonces, la de ayer y la de hoy. Los campeones de los pibes, que termine la función. Nos fuimos, muchas gracias por acompañarnos a todos y todas quienes estuvieron escuchando el programa, siguiendo muy atentamente y nos mandaron sus mensajes. Hoy no los pudimos mencionar, pero el próximo programa estarán en el aire de radiorueda.com en esta producción junto a Auto Rojo. Chau. Producción de exteriores y coberturas móviles. Manuel Palacios. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliashev. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines, no se olviden de mí. Adelaida Bot, comentarista salada, crack, buenaza y bueno, no muy modesta, pero vamos arriba.